falta que me digas una nueva mentira. Quité la venda de mis ojos, la que me cubría. Ahora puedo ver y me cuesta creer. Todo tenía razón, jugabas con mi amor. Porque tú eres así, si todo te lo di. Te entregué mi vida, te entregué mi alma. Mira cómo me pagan ahora sí. Porque tú eres así, si todo te lo di, te entregué mi vida, te entregué mi alma.